Mi nombre es Alejandro Garrido, pertenezco a FM Las Chacras, me conocen como El Cabeza en Tras la Sierra, Córdoba. Y bueno, la verdad que un placer compartir con todas las radios del país, y la importancia para nosotros es esto, funcionar en red y seguir fortaleciendo esta red. Soy Virginia, pertenezco a la radio comunitaria de CAMCO, somos de la ciudad de Santa Fe y nos parece importante las instancias de organizaciones superadoras que nos permitan nuclearnos y generar en esto que es una lucha diaria, en una lucha colectiva. Por eso nos parece importante juntarnos en Farco para ir por más. Soy Romero Alberto Luis, de la ciudad de Vera. Estamos con esa alegría de poder decir que somos parte activa de Farco. Mi nombre es Inés Faría, vengo en representación de una FM, de una organización campesina de Santiago del Estero, a 300 kilómetros al norte de la capital. Sumarnos a Farco es importante para nosotros, para sumarnos a seguir construyendo a esta red, para seguir construyendo la comunicación popular, soberana y libre. Mi nombre es Federico, de Radio Garabato, de San Marcos Sierras, y la importancia de sumarnos a Farco, estar integrados con muchas más radios, con un proyecto en común. Mi nombre es José Alberto Palmerola, soy de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe. La radio es la radio 98.3 Bicentenario, y lo importante del ingreso a Farco es la contención que te da la misma. Yo soy Sonia Ramírez, soy de la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde. Estamos re felices de ser parte a partir de esta fecha. Nicolás Rojo, Radio Cultura de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe. Bueno, sumarse a Farco es sumarse a un proyecto con el cual nos sentimos total y absolutamente identificados, prácticamente desde antes de entrar a Farco, y apostamos a que Farco sea la gran referencia en cuanto a la comunicación de las radios comunitarias aquí en la Argentina.